Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Casimoto, ¿cómo estamos? Has entrado fuerte, ¿eh? Has entrado fuertillo hoy. Que yo no me estoy escuchando nada en los cascos porque tenemos aquí todos los cascos enchufados, puesto que tenemos visita. Buenas tardes, Casimoto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? Pues aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos una visita prematura, puesto que se tienen que ir cagando leches. Anoche estuvieron tocando en Utopía los bilbaínos de Sweet Rage. En breves, nada, dos temitas y entraremos con ellos, puesto que tienen que marchar a la velocidad de la luz. Pero con moderación, a ver si os van a parar los picoletos y os van a meter una multa. Así que calma, que todo llega. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Vamos con el poderío que desprende el nuevo trabajo de los norteamericanos Ravage, que para el próximo mes de abril tienen preparado el que va a hacer su cuarto trabajo de larga duración. Pero ojito, porque estamos ante una banda forjada hace 3 décadas y a estos discos hay que sumarle otros 6 en formato de EP, amén de 5 directos y diversos singles. Vamos, que no han estado parados en ningún momento. Su nuevo álbum, que lleva el título de Spider on the World, trata, pues, de forma metafórica, de la desinformación que se encuentra en la red mundial y sus efectos en la humanidad, que no suelen ser, pues, nada buenos. Un trabajo que abre con el tema que hemos dado inicio al programa, Man-Made Ice Age. Y es, bueno, pues el título, y es uno de los adelantos del nuevo trabajo de los de Boston, los heavy metaleros de Ramash Kasimoto. Recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de radio rock online más grande, más completa, más chachi, más guay, más chupitantástica que existe en toda la red. Supercalifragilisticexpialidocious. De lo que hablaban los Rabats, que todo lo que había en internet era una mierda. Pues Asaltomata Radio Rock no es una mierda. Bueno, y recordamos las redifusiones, porque ahora sí ya las tenemos arregladas, las de esta casa, por lo menos. Madera. Ya funcionan correctamente. Venga, pues vimos, alguno había hecho una cagada muy grande, había jodido el acceso directo a la aplicación que lanza los programas enlatados. Y bueno, pues ahí hemos estado 2 meses de vacío. Bueno, oye, casi os habréis aprendido el programa de memoria. Bueno, pues ya está. Ya está la cosita solventada. Recordémoslas, Kasimoto. Bueno, pues en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre. Y la transición del jueves al viernes, como siempre, a las 12 de la noche, 5 de la tarde, coincidiendo con Ciudad de México, del jueves, y menos una horita a todos estos horarios para el archipiélago canario. El archipiélago canario, que es desde donde nos escucha nuestro amigo Samuel. Ahí lo tenemos, el surfero rockero. ¡Qué grande! La giralda surfera metálica. Sí, señor. Bueno, saludamos también a Piratilla, que nos escucha. Dice que, bueno, pues nos está escuchando desde la camita, que hoy está hecha una porquería, de forma literal, nos ha contado esto. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Antes de dar paso a la gente de Sweet Revenge, nos acercamos hasta la ciudad condal, que es a donde van a ir esta noche, y lo hacemos para conocer el metal moderno de connotaciones oscuras de una banda liderada por la enigmática voz de Claude Violet, que alterna gruñidos desgarradores con voces aterciopeladas y cautivadoras, ojito. Su último trabajo vio la luz en los últimos compases del año pasado, y por unas cosas u otras se nos ha ido quedando atrás. Pero ya no pasa un día más de que os lo hagamos llegar. Y aquí está Midnight Sun, el segundo trabajo completo de los catalanes. Un disco avalado por el sello Artgaze Records, y del que os dejaremos una muestra como este The Storm, el cual nos vale para adentrarnos realmente en la tormenta poderosa que son la gente de Astronaut Valley. eta jasoak lurperatu naute. Lo que habéis escuchado es Sua, que viene a decir fuego y que es el tema que abre el debut de estos vascorros que tengo rodeándome. Bueno, por lo menos un porcentaje de la banda. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Papá, muy buenas, ¿qué tal? Aquí a la zurda del armero tengo a su vocalista Chris. Además de zurda, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. A mi zurda tengo una zurda. Eso es. ¿Eh? Sí, van las zurdas. Me gusta. Soy de izquierdas, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta el zurdorium. Tengo por ahí. Bien, entonces, sí. Dani. Dani, que era uno de los guitarras, eso ¿no? Eso es. Y Edu, que era el otro, ¿no? Los dos guitarritas tengo aquí. O sea, lo que es la esencia del metal. Eso es. Y la vocalista. La primera es obligada, tío. Contarme cómo se forma una banda como Sweet Rage. Eso es. Cuesta pronunciarla, ¿no? Sí. Pues venimos de otro proyecto anterior que, bueno, se llamaba Mutez y hacíamos metal un poco más... Teníamos una voz un poco más... Más potente y bueno, llevamos desde 2002 y bueno, en 2020, ¿no? Fue sí, bueno, COVID, 2008 tuvimos que dejar la banda, nos volvimos a unir después de muchos años y nos volvimos a juntar, pues por hobby, por así, nos unió otra vez la música y... ¿Y habéis cambiado del todo? O sea, ¿estáis...? Sí, bueno, empezamos... Solo ha cambiado... Hay como elementos nuevos Chris y el bajista, ¿no? Eso es. Esos somos los mismos. El bajista lo dejó, el vocalista lo dejó y los demás quisimos seguir y bueno... Y ¿Cambiasteis el nombre? ¿Cambiasteis cambiamos todo? Cambiamos el nombre, pero bueno, eso fue ya a la llegada de Chris y... Sí, porque al final cambiar de componentes, cambiar de vocalista y todo ese tema... Sí. El rollo era ya totalmente diferente y no... Sí, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver y había que cambiar de aire. Porque eso de las voces potentes, ¿a qué te refieres? Porque ahora aquí lo de las voces potentes, pues viene a uno que le pega unos gruñidos como... Como el que has pegado tú antes. Como el que me he pegado. Sí, vale. pega otro. Ya te he dicho, quiero otro. Sí, pues una voz más gutural y menos melodía. Sí, claro. Sí, un poco más macarra, pero bueno. O sea, esas eran las diferencias. Y sí, el DJ, porque tenéis un DJ ahora, también estaba el DJ. También tenéis la parte esa industrial, electrónica. Sí, ¿no? Lo que pasa es que era un poco más pesado, ahora es un poco más melódico, pero... Tenemos sí. aquí a Chris que le da su toque, ¿no? Y eso, pues, eso lógicamente. Y también cantabais en euskera. Eso sí, todas. ¿No? Sí. Ahí, grande. Aparte de la formación típica de voz, guitarra, bajo, batería, como digo, lleváis un DJ que le da ese toque especial, dotándoos de, pues bueno, pues de esa esencia electrónica industrial. ¿Cuáles son? Que quiero saber, pues eso, cuáles son las influencias que tiene la banda para, bueno, pues llegar a este tipo de formación, porque ahí tenemos pues como porque se ven del unas cuantas, ¿no? Pues todas las variantes que hay ahí, ahí estamos nosotros. Sí, ¿no? Porque tenemos desde música electrónica como Christoph, bueno, que te gusta parte del metal también. Luego está Chris, que pues que y otro tipo de música más popera. Claro, es que es lo que iba a decir, claro, claro. Que Chris aporta ese granito ajeno al metal, ¿no? Angelu también, Angelu, el bajista, oye, tiene más parecido a Chris. Sí, sí, pero bueno, tiene sus toques también, le gustan jazz un poco, sí. Al final tenemos una mezcla un poco de estilos y… Yo igual estoy un objetivo común, ¿no? Extremo. Entonces… Pero bueno, a Dani también le mola el metal, a mí también me mola el metal, pero dentro del metal, un poco más pues extremo. Yo un poco más extremo y ellos un poco más medio. ¿Y Chris de dónde viene? ¿De qué mundo viene de la música? ¿Tenías alguna banda anterior? ¿Qué es lo que escuchabas antes de juntarte con estos individuos? Yo no he tenido más bandas, lo único, pues estaba estudiando un poco clases de canto en Bilbo y de allí venía todo, de practicar, hacer audiciones. Y siempre he querido, desde que tengo 7 años o por ahí, he querido ser cantante. Así que ahora mismo lo que estoy viviendo, joder, es pero como… ¿Tú te imaginabas, vamos a decir, lleváis la banda 2 años, tú te imaginabas hace 5 o 6 años que ibas a formar parte de una banda de metal? ¿Tú escuchabas metal? Yo me levantaba todos los días y decía, sí, claro, mañana mismo voy a entrar en una banda de metal. El metal que has visto está así de las sillas de hierro, de los baretos. Sí, ¿no? Sí. Para nada, yo era cantautora con mi guitarra, autodidacta, y iba más por el R&B y el pop… O sea, vamos, algo súper diferente. Pero ¿cuáles han sido las sensaciones de repente, pum, meterte aquí? A ver, es cierto que sí que soy de mucho de Linkin Park. O sea, Nirvana, me gusta el rock alternativo, claro. Eso sí, siempre. Ahí tenemos a mí. Ahí tenemos la camisetita de Kurt Cobain, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho Kurt Cobain al hard rock más clásico? Yo que soy un pureta clásico. Macho, más daño se hizo el solo. Eso es verdad. Muy bien. El nombre de Sweet Rage es, bueno, pues como el yin y el yang, la contraposición en su esencia más pura, la noche y el día, tras escuchar, pues bueno, el disco creo que está muy bien colocado el nombre, me parece, ¿no? De venir una masa ahí. Un muro de guitarras como el vuestro, cortantes, esa base rítmica rompedora. Está la vocecita de Chris. La vocecilla. La voz. Que parece perfectamente el edulcorante, ¿no? El edulcorante que a ese muro que es el sonido de la banda, ¿no? ¿Cómo surge? Pues yo me imagino que ese sonido, esa contraposición, hace un poquito más fácil, ¿no? El buscar un nombre. Algo complicado con toda la cantidad de bandas que hay, ¿eh? Hombre, que parece fácil, pero no lo es. No es fácil, a ver, nos ha costado a nosotros, o sea, a que lo oye por primera vez también le costará. El nombre al final es la mezcla un poco de todo, ¿no? Como tú comentas. Pues, la dulce rabia. Toma, claro, un poco de dulzura que pone Chris y pues la macarrada nuestra. Es la de los rabiosos. Chris y los rabiosos, Si hubierais forma de los 50, seríais Chris y los rabiosos. parece un cuento de niños, ¿ya? Lo apuntamos porque cambiamos de nombre algún día. Chris y los rabiosos. Qué bueno. Como una banda joven. Una banda joven como Sweet Rage, con apenas un par de años escasos, consigue grabar un primer disco y que encima esté avalado por un sello como es Maldito Records, bueno, Maldito Digital, sí. Que ya sé cómo funciona el mundo de las discográficas, ahora que sé de sobras que no os han avalado el disco, no han invertido un duro, porque eso lo sé. Esto es todo autoproducido, porque al final… Es una autoproducción, pero bueno… Te hace un escaparate ahí. Un poco altavoz ahí para. O sea, que hay que tener una calidad para poder entrar ahí. O sea, que. Había que ir de la mano con alguien y con un padrino, ¿no? Pensábamos que era la mejor opción y bueno. Tenéis a Robert De Niro ahí, os ha llevado. Ahora tampoco pensamos que esa sea la solución. No es la solución. Acércate un poquito. Acércate a eso, porque son micros de estos unidireccionales. Porque no va a ningún sitio. Ahora yo pienso que ir de la mano con alguien, pues sí está bien. Te puede dar abrir puertas, pero no es la solución definitiva. No, desde luego. A nada, vamos. Así vamos, que nos hemos rascado el bolsillo. Claro. Hemos tenido la suerte de que. Bueno, al final nosotros estamos acostumbrados a currar y currar. Llevamos desde el 2000 dentro del tema de la música. O sea, que ya sabemos lo que hay, el barro que hay. Y ahí eso suerte. Sí, malditos récords todas las bandas desde las más pequeñas. Ya lo hablábamos ahí con el Randy. Merchana, casco porro, pero también lo habéis tenido que rascar del bolsillo, ¿no? Aquí va todo sale de la misma saca. Unas tote bags de puta madre, sudaderas, que los he visto ahí. Es... El merchan, ¿cómo funciona? Discos y todo sale del mismo lado. Joder, la leche. Pero bueno, es lo que hay. Sarna con gusto no pica, suele decir. Desde luego. A ver, en vuestros textos, mayoritariamente interpretados en euskera, también tenéis algún temita en inglés. Lo que está claro es que el euskera no es un problema por lo que veo fuera de Euskadi, ¿no? No, o sea, esta noche tocasteis aquí, la gente responde, sí. Estábamos poquitos porque Zaragoza es una plaza jodida. Hostia, fue jodido, fue... Zaragoza es jodido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mejor que esperábamos también. Yo tengo, con todos los años que llevo aquí, sellos grandes como Warner, como Dro, tal. Siempre me decía el Maño, el test, la ciudad piloto de todas las giras es Zaragoza. O sea, se empieza en Zaragoza. Si Zaragoza funciona, ya sabemos que va a funcionar en cualquier sitio. estamos contentos de lo de ayer porque vino bastante gente al final. Pero sí que es cierto que, a pesar de que creo que transmitimos, sí que llegó el mensaje, no era nuestro público. O sea, fue una plaza un poquito difícil. Es complicada, sí, seguro yo que sí. Además, un grupo que no conoces de antemano, pues igual es más complicado. Claro. Hmm. Pero bueno, eso hemos venido, ¿no? O sea, nos dijeron cosas bastante buenas. Y luego hubo gente que compró discos que... O sea, sí. Merchan y demás, nos hemos ido muy contentos del aspecto de lo que transmitimos. Pero se nota que el euskera no llegó y que no era el rollo que les gusta. O sea, pero es que el euskera es un idioma complicado, porque la gente dice que es un dialecto, pero no es un dialecto, es un idioma. Un dialecto vendría derivado del castellano, el latín. Euskera no, el euskera no, sí, viene, idioma, no, final, no es un derivado del latín, no viene de ahí. Es sencillo, o sea, nosotros llevamos también muchos años allí. Y yo, mira no que tengo amigos vascos desde hace la hostia y me viene justo para el Caixo, algún honor. El hombre de Torri. El de Torri, y sé que Echea es casa, Catechea el rey lo de Jalal. Ya está lo importante. Ya está. Y los zuritos, póngame un zurito, por favor. ¿Qué dices? A ver, venga, arrima ahí, di. Tengo que ir a Barcelona a actuar. Lo sé. Es una y media. Es una y media. Tenéis media hora aún, ¿no? No, vamos ya. Claro, 10 minutos. Así es allí. Joder, macho. ¿Has visto cómo te cruje? Visita fugaz. Estoy de... Tío, joder, Randy, te estoy viendo... Cambiado. Bueno, que se me ha hecho curioso... el hecho de incluir también partes rapeadas en euskera, tío. Algo totalmente nuevo para mí. ¿Cómo está la escena del hip hop y el rap en Euskadi? Wow. Es la primera vez que lo veo. ¿Qué os lleva a vincular ambos géneros? Escena de rap y hip hop en Euskadi, yo ahora mismo cero. Porque en Zaragoza hay mucha. Hay más trap. Sí, que van un poco de la mano, ¿no? Más reggaetón. Reggaetón. Que ya flipas. Pero que va, lo demás nada. Flipar. No. Que me trae otra birra y aún no me da tiempo a beberme esta hora. Bueno, la temática de vuestros temas, decís que se mueven por asuntos mundanos y cotidianos, que resumís en no perder el tiempo en gilipolleces del primer mundo. ¿Podéis madurarnos un poco todas esas cosas que motivan a Sweet Rage a darle, a darles una canción? Que habláis de amores, del día a día, de... De todo un poco. La lucha, final, joder, que lucha. Se necesita luchar aquí, sobre todo en este mundo. Hay que luchar, hay que seguir siendo constante y pensar que lo que hacemos lo hacemos por pasión, no por ganar dinero, en realidad. Que si luego viene, no un duro. Pues bienvenido. A palmar pasta. No, desde luego. A ver, he tirado de Google Translator y había que es el título del disco, se traduce como A punto de. Estamos en camino. Pregunta, ¿a punto de? Estamos en el camino. ¿A punto de qué? O sea, ¿estáis en el camino? ¿Qué camino es atropellar a alguien. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde llega ese camino? ¿Qué es lo que queréis? El conquistar el mundo cantando en euskera, ¿os imagináis? Queremos que la gente, o sea, que la gente nos conozca y que la gente tenga necesidad de escuchar nuestra música y de ver nuestros shows. Yo creo que esa es la finalidad. Por eso hacemos lo que hacemos y ahí es ese trabajo detrás. Eso es. O sea, hacemos lo que nos gusta y para que a la gente si le mole, se puede, que la gente le guste también, sí, y disfrute de lo nuestro. Y ya, sí, está. Pero los primeros que tenéis que disfrutar, si vosotros, no, bueno, ¿eh? Sí, duda, si no, sí, no vamos a llegar muy lejos. Con los pies, con los pies en la tierra, macho. ¿Eh? Bien. Como niños. Aquí, Randy. Hombre, o sea, como niños. Tiene que ser ayer así. Ayer como niños. Como niños. Madre, ¿cómo resultaba? Madre mía. Peor los saltos. Sale actitud, si no malamente. El cambio está ahí. Todo el deporte, sí, está ahí hecho. A ver, el escenario. He visto alguno de vuestros vídeos y el tema inicial titulado Sua, que significa fuego, ¿no? O al fuego. Sí. Y en donde vemos un tatuador currándose tu espalda, Chris. Todo el mundo me pregunta. Pero lo que te he dicho antes a micro cerrado, que te mueves más que una conja nerviosa, que ese tatuaje. No quedó muy bien, ¿no? Pues ven a mis conciertos y verás cómo me muevo de verdad. Sí. No, ¡epa, Que anoche estuve. Anoche os estuve viendo. Hostias, es verdad. Lo que pasa que, claro, estaba un poco liado hablando con ese hombre que tenéis ahí, con el Randy, que es un viejo conocido de esta casa, y claro, no presté toda la atención que a lo mejor podía haberle prestado, pero bueno, os veré en octubre. Estás invitado. ¿Cuáles obligado fueron? Pues bueno, me lo has contado ya, pero bueno, ¿cuáles las impresiones de respecto al vuelo de anoche, a unas sabiendas de que, bueno, estamos en una plaza complicada, era un día complicado, que había varios conciertos, también había varios conciertitos por ahí? La poca promo que se hace en Utopía, porque lo sé yo, se hace poca. O sea, yo te digo de verdad que estamos muy contentos del resultado de ayer. Esperábamos menos también. Esperábamos digo, mucho menos, sí, porque sí, para final, un grupo nuevo, pero bueno, sí, un sitio como Zaragoza. También vamos complicado con eso, ¿no? Esperamos poco y luego si hay mucho, pues perfecto, salimos contentos y así salimos contentos siempre. Porque, sí, sí, y de momento hemos salido contentos de todos los vuelos que hemos, sí, tenido. O sea, sí, no, es que está nos bueno, ha sorprendido y nos está sorprendiendo el camino que llevamos. Con lo poco que llevamos, la gente cómo le llega lo que hacemos, así que, joder, muy bien. Y eso sin pilotar el euskera, si pilotaran ya sería... ¡Ya, opa, sería la hostia! ¡Opa, opa, Vamos a aprovechar antes de iros para saludar al comando No Barris desde el barrio de la ciudad condal de Horta, para tirarles ya una cañita y decirle que esta noche la gente de Sweet Rage está tocando en Barcelona, en la ciudad condal. Contarnos un poquito que dónde tocáis, con quién... pues eso, horarios, animarme, animarme a mis colegas de Horta que bajan a veros. A ver, esa peña de Horta, venga, va. Tocamos en la sala Fridonia, a partir de las 8:30, 9. Tocamos con Indar. Eso, pues, es unas chicas, de Barcelona, de allí, ¿no? Sí. Y bueno, por lo que se ve va a estar guay, así que se pueden pasar. Se pueden pasar, exactamente. Hacen unos guturales. Claro, hacen unos guturales que ya me gustaría a mí hacer esos guturales, ¿eh? Que ya me dijo Randy ayer que la entrada de Barcelona está funcionando bastante bien. Sí, queda poquito ya, así que si quieren ir, que vengan rápido. La productora ya les está diciendo vía WhatsApp que se animen. Que se vengan, que quedan pocas entradas, que ha habido afición, tenemos hasta un youtuber y todo que viene a vernos. Tenemos influencers y todo que nos están escribiendo. Y muchísima gente. Ahora no necesitamos los conciertos son del Olmo ni un pirata, un youtuber de estos que son los que lo petan ahora, ¿no? Así está el mundo ahora. Sí. Pues nada más, lo que queráis añadir, pues me hubiera alargado un poquito más, pero como veo que os tenéis que marchar, que está Randy nervioso, nunca lo había visto tan nervioso. Claro, siempre ha venido en sábado de la banda a tocar y de aquí nos hemos ido a echar cafelitos y esas cosas. Pero bueno, tenemos otra visita. Un placer y que volvemos en octubre. Agradecer todo. 19 de octubre. Aridai y Aura Límite. Así que estaremos aquí otra vez. Muy bien. Por aquí me dice la productora y WhatsApp, como lo veis, que les diga que la próxima en la sala Arrebato, la gente, bueno, sí. Aunque sé que ahí se aprecia mucho el euskera y tal y el rollo vuestro, sí, sí. Pues ahí iremos. Eso hablarlo. Es como un gateche, es una peña y hemos tocado en todos sitios. Va mucho punkis, mucho. Nosotros venir aquí nos cuesta arrancar la furgoneta y bajamos, o sea, muy bien. No hay problema. Lo dicho, lo que queráis añadir, tío. Nada, agradeceros mucho el trato y un placer por estar aquí. La próxima, como siempre. La tortilla está muy buena. El lomo, yo creo, el lomo, yo creo que vamos. No sé si queda una ronchita, te la llevas a echar por aquí. Quiero saber de dónde viene ese lomo porque. Bueno, lo compramos unas charcuterías de aquí. Eso, brutal. O sea, los dueños de esos del rey católico. O sea, bueno, Filo también. Filo también lo que es la gorrinada, a mí me mola mucho. Sí, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que sea fit. Ha sido un placer, de verdad. Que, muchas gracias. Pues eso, que esta noche estáis en Barcelona. Repite, la sala. Fridonia. Fridonia. Fridonia. Fridonia. Libre de Barcelona. Estos catalanes, como rizan el rizo. Sí, ya te digo. Sí. Muy bien. ¿Qué otro temita nos ponemos ya para despedirnos? Va. Hemos puesto Sua. ¿Cuál podemos poner? Last time. Un poco de inglés. Last time. Que es uno de los tres o cuatro temas que hay en inglés. Que por cierto, el inglés. A ver, nosotros los españoles por general solemos tener el inglés un pelín macarrónico. Pero tú, ahora, claro, tú que allí habláis en euskera. Claro. Vosotros, ¿no? Porque yo voy hablando con el Xavi cuando vamos al escado y siempre en euskera me quedo ahí apalomicado, que no tengo ni puta idea de... Bueno, a ver, Digo, están los diccionarios español-inglés, español-euskera, pero tú, que a la hora de aprender inglés, ¿qué aprendís? ¿Directamente del euskera o del castellano? ¿Cómo hacéis? ¿Tú pues, sabes por dónde va la pregunta? Sí, sí, ¿no? Yo... bueno, pues... Del castellano he aprendido luego el inglés, claro, porque el euskera me encantaría manejarlo, pero en mi casa no se ha hablado tanto. En la escuela lo hablábamos en las asignaturas, pero entre amigos la verdad que nunca he hablado en euskera. Sí que es de mis idiomas favoritos. Y luego el inglés, he tenido la suerte de que mi pareja, mi expareja en este caso, es de fuera de Estados Unidos. Estás tirando una caña, ¿eh? Bueno, más bien una caña, un arpón. Estás diciendo que estás en el mercado. Así que todas a Barcelona. No, que bueno, he tenido la suerte de hablar mucho. He vivido con ella y he hablado mucho en inglés. Me ha enseñado el disco de Avian, pues me ha ayudado bastante a hacer las letras. Las letras hace Christoph, pero bueno, yo las he amoldado un poquito a la rítmica. Christoph, que no es ruso. Christoph no es ruso, tío. Es Christoph. Medio francés. Y no es Christopher, es Christoph. Es Galú. Christopo. Y bueno, pues más o menos me defiendo con el inglés. Me encanta. I can talk in English. No, que la pregunta viene más que nada porque cuando tú escuchas a gente hablar en inglés de otros países, los nórdicos tienen una pronunciación perfectas, los acentos, coge casi, ¿no?, todos los acentos. Claro, y tú tienes un acento a la hora de cantar inglés que al principio me gustaba. Digo, hostia, pues se parece que está al principio cantando. Sí, espera, luego ya no. Tiene el acento. De... Bueno, nada más. Nos vamos con Last Time. Last Time, hemos last dicho. Time. Last Time. El último momento. Ahí está. El último respeto. No vamos a preguntarle de dónde viene ese tema. Porque nos ha dicho que está en el mercado. Pues, hola, vale, hostia. Vale. Bueno, un placer. Gracias a todo el mundo. Somos Sweet Rage. Seguirnos en redes. Y estamos en el mercado en Barcelona. Y estamos en el mercado a tope. A ver si cambia esa. La Fridonia. Eso del dinero. No, la Fridonia. Esta noche en Barcelona, de la sala Fridonia. La gente de Sweet Rage y. Eindar, ¿no? Eindar. Pues venga, pues nos vamos con ese tema, Kashimoto. Last time, ¿lo tienes ahí? Dale al play. Vamos a ver. Esto vienen desde Bilbo. Se llaman Sweet Rage. You got to. Don't have more time. Bueno, ¿sabes? Lo teníamos Last Time, el tema que viene incluido en Abai, que es el, bueno, pues el único disco que tienen hasta la fecha los chicos de Sweet Rage, que se acaban de ir ya mismo, dirección a Barcelona, que esta noche tocan ahí en la, ¿cómo ha dicho la sala? Frizonia, o algo así. Así que, bueno, pues ahí lo teníamos. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tengo ahora por aquí, regresamos al metal más oscuro que habíamos enganchado poco antes de la entrevista. El metal más oscuro y potente, como el que llevan los finlandeses llamados The Crown, los cuales el pasado 23 de febrero pusieron en circulación el que hace su primer trabajo completo, tras dos anteriores en formato EP. Un álbum que ha sido puesto en las tiendas por Rockshots Records y que lleva el título de Persona Non Grata. Estamos ante un álbum muy oscuro que refleja cosas que pasan de generación en generación, consumiéndonos desde dentro. Es una descripción de un futuro atormentado y de un pasado que tomó rumbos equivocados a nivel personal y universal. Esa materia negra e indefinida que fluye ignorando el tiempo y la razón es la entidad no deseada, es la persona non grata, que así se titula el disco. De dicho trabajo, nos vamos a quedar con Stonewing, el tema que nos sirve para conocer la oscura fuerza y sutileza de los nórdicos The Crown. Bueno, pues ahí lo teníamos, The Crowns, su nuevo trabajo, Persona non grata, incluía temas como este, Hipnótico, Stonewind, La Piedra del Viento, o algo así sería, o El Viento de Piedra, no, sería o más la piedra del viento. O Alas de Piedra. O Alas de Piedra, no, sí, Wing es ala, sí, es verdad, no, El Viento es wind. es verdad. Lo que hace una letrita. ¡Ay, lernero, que es piso! Es que estabas pensando tú la traducción en euskera. En euskera, claro. Impresionante, desde Rockshot Records, el nuevo trabajo de The Crown. Bueno, nos hemos pulido 48 minutos de programa, entrevista express, como habéis podido comprobar, tenían prisa los chicos de Sweet Rage. Recordamos Casimoto ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Correcto. La plataforma Radio Rock Online, más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas. Impresionante, sí, sí. Con todo escrito por Rosita Rosae de una manera espectacular. De fliparlo. Es una cosa que quita el sentido. Y las redifusiones, que ahora ya no solo tenemos, ya van las de Radio May también. Ya espero no es que tengamos, que... Es que van bien. Que tener las teníamos, pero... Bueno, pero la de Radio May. La de Radio May, sí, sí. En Radio May, precisamente hablando de ella, los viernes de 10 a 12 del mediodía. Correcto. Y en Asalto Mata Radio Rock, que ahí siempre hemos ido bien. Los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, vamos a continuar con más cositas, no sin antes deciros que también, si ninguna de estas opciones te vienen bien, que ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y seguimos por el norte del viejo continente. No dejamos el metal más oscuro y siniestro. En esta ocasión nos centramos en la nueva obra de una banda veterana ya. No sin antes saludar a Javi Retro, que lo tenemos desde hace un ratito por aquí. Javi, a ver, calla, que no sé, tío, ahora, a ver, venga, a ver, Javi. Buenos días, Armero. Buenas tardes. Buenos días, dicho. Buenas tardes, buenas noches. Todo de bien. Muy bien, Javi. Pues eso, que lo he dicho, que en esta ocasión nos vamos a centrar en la nueva obra de una banda veterana ya y con legiones de seguidores en el underground más blasfemo. Una banda que lleva desde 1989 vagando por las sombras de este miserable mundo y que a lo largo de este tiempo han grabado 3 EPs y 10 trabajos de larga duración. El último de ellos será el alumbrado el próximo 15 de marzo de la mano de Century Media. Y lo hará con el título de In the Twilight Grey. Del mismo nos vamos a quedar con un tema adaptado de una nana, de una nana que le cantaba la madre del guitarra Sebastián Ramstedt, cuando este era niño, en los albores de los años 70. Reconvertida esta nana en, pues eso, en una nana oscura de la que ha honrado esa melodía con su propio contexto, ¿no? O sea, pues ha cogido la nana y ha convertido un tema de thrash black. A ver, es que... ¿Qué es lo que hace Necrophobic? Es que si no, la madre no sé qué coño le estaba cantando al niño. El tema es que si prestáis atención, podréis encontrar esas melodías ahí, escondidas, que sí que suenan a tal, ¿no? A esa nana. El resultado es un tema como As Stars Collide, como las estrellas que colisionan. El tema que os vamos a dejar de lo nuevo de Necrophobic. Bueno, se lo teníamos a Stars Collide. Vaya nana, ¿eh? Así se te va a dormir el niño por los cojones. Pues yo duermo muy bien cuando me pongo black metal. Tienen unos ritmos que llegan a ser bastante lineales. Y eso, pues aunque parezca mentira, pues ayuda a dormir. Yo tengo que decir y tengo que reconocer que además fue ayer mismo. Sí. Que estaba el niño en casa, que estaba llorando como... Le puse en la tele a los Crash Diet y se cayó. Pero hizo facto. Maravilloso. Y se quedó mirando la tele y dijo, ¿eh? Y dije, ojo. El armero usaba baladas para dormirlos, a los chicos, a mis zagales. Ya los Crash Diet, ya los Crash Diet directamente. Bueno, pues esto está incluido en el Crepúsculo Gris, in the Twilight Gris, que es el título de lo nuevo de Necrophobic, un trabajo que recibimos de la mano de Century Media. Regresamos a la tierra del tío Sam, concretamente a la localidad de Orlando, en el estado de Florida. ¡Ay, tomate! Ya que hemos recibido el nuevo trabajo de una banda que, si no me equivoco, ya dimos a conocer hace un par de años. El que nos ocupa es el cuarto trabajo de esta formación de heavy metal con ese aire yankee, con una base muy power y algunos guiños progresivos, pero sobre todo con un empaque muy clásico y tradicional. No Life Chill Metal Records es el sello norteamericano que se encarga de difundir esta semilla de sangre, donde desde el pasado mes de febrero, pues The Blood Seed es el título de dicho álbum, del cual os vamos a mostrar un tema como este Darkness Calls, que nos vale, aparte de para, bueno, decir que es la llamada de la oscuridad, conocer a los Yankees de Absalom. No confundir con la banda del ex batería Azrael, para nada. Absalom, desde Orlando. We'll be right back. Bueno, ya lo teníamos. Grande el trabajo de... Bueno, cada vez que estábamos escuchando, porque me estoy poniendo aquí ya, de Absolon, Absolon. Absolon desde Orlando, Florida, The Blood Seed, La Semilla de Sangre, es el título de ese nuevo disco, en el cual venían temas como el que acabáis de escuchar, titulado Darkness Calls, La Llamada de la Oscuridad. Seguimos por el otro lado del charco, y ahora nos vamos a California, concretamente a la localidad de Santa Cruz. Y es que el pasado 16 de febrero vio la luz el segundo trabajo de un vocalista que ya ha recibido elogios de grandes como Steven Tyler o Rob Halford, ojito, debido a su destreza vocal y su presencia en los escenarios. Ha firmado un contrato con el sello italiano Frontiers Music para varios discos, y de momento van ya dos los publicados. El último de ellos es este Screaming Steel, un compendio de 10 temas de auténtico heavy metal clasicote, con grandes influencias a los grandes del género. Y de ese nuevo trabajo os vamos a dejar con Beyond the Night, que nos vale para conocer el saber hacer del que fuera vocalista en la última etapa de Kiss Rayorth, y que es el californiano James Turbin. Bueno, pues ahí lo teníamos. Qué bien suena, lo nuevo de Urbin, Beyond the Night. Ya con el disquito entero en nuestras manos, lo he podido escuchar un par de veces. Auténtica maravilla. Qué poderío tiene este tío, No me extraña que reciba los halagos de gente grande como Rob Halford o Steven Tyler de Aerosmith. Dicen que tiene una presencia en el escenario acojonante. Ay, el gacho es grandote, O sea, es un morlaco de mucho cuidado. No lo he visto, no. Así que bueno, ahí lo teníamos. Durbin, Screaming Still, es su nuevo disco, el segundo ya, para el sello italiano Frontiers Music, Beyond the Night, el tema que has escuchado. Bueno, nos hallamos nuestro amigo Javi Alonso. Javi Alonso, señor. Y nos pedía qué nos ha dicho. Aparte de saludarnos, habrá saludado por lo menos. Lo ha dicho, Un abrazo para todos. Como Si no nos da un abrazo, no le pongo el tema. Que gracias por estar ahí. Y nos ha pedido un temito de Alicia Cobres. Alicia Cobres, ojito, ojito con Alicia Cobres. Porque, bueno, pues. Alice Cooper, pero Alicia, no nos ha pedido. Alicia Cobres. No nos ha pedido un tema cualquiera, ojito. Nos ha pedido un tema que venía incluido en una película de Tim Burton. Javi, ¿cuál era? Sombras Tenebrosas. De Tim Burton. Y que una película que era del año. ¿Te acuerdas? Del 2012. Javi? Del 2012. Una tema, bueno, pues una película más o menos reciente, una docenita de años, ¿no? Pero el tema, ojito, porque el tema venía en el cuarto trabajo de Alice Cooper, llamado Love It to Death, que vio la luz originalmente nada más y nada menos que en el año 1971. Un disco que poseía, pues bueno, tenía clásicos como el I'm 18, o el Is My Body. El Halloween Be My Name, ahí salió el titulito del tema del gran clásico de Iron Maiden. Pero bueno, aunque no tiene nada que ver un tema con el otro, nos ha pedido la balada de The Ballad of D.Y. Free, que era una de. Bueno, pues un tema que grabó el propio Alice Cooper, que hacía un cameo en esa película. Tocando en directo, y el tema que tocaban era precisamente, luego se hizo un videoclip exclusivo con la interpretación en la película, y bueno, pues ese, por lo que me has dado a entender, ese es el tema que nos ha pedido, ¿no? Sí, a mí me ha quedado claro, es que yo la cabeza la llevo un poco así de no dormir, es que ya. Es lo que hay. Entonces, si... Saludamos a Bufete Moriano, que dice que ya está aquí, que está escuchando. Bueno, pues aparte de Javi Alonso, le vamos a dedicar esta canción también a Bufete Moriano. La pone el armero desde su portátil, The Ballad of the White Fry, es el título de un tema que venía originalmente en Love is to Death del 71 y que luego sirvió como banda sonora de Sombras Tenebrosas de Tim Burton. Así que sube la pista Casimoto, ya la tenemos. Tema tranquilito. Luego se anima un poquito, vuelve a relajar. Oh, es Alice Cooper en estado puro. Danger zone. out of here. I wanna get out of here. I've gotta get out of here. I gotta get out of here. O sea, lo teníamos, sonado después ese gran clásico que a mí me pone uno de mis temas favoritos de Alice Cooper, que venía en este disco, este que suena detrás, I'm Mating. Pues ahí lo teníamos, el tema que nos ha pedido nuestro amiguete Javi Alonso. Y bueno, nos ha llamado también nuestro Samu. Amigo Samu, el rockero surfero. Sí. La Giralda Metálica, ahora es el rockero surfero. Desde las Canarias nos ha pedido otro temita que se lo vamos a poner ahora. Déjanos un minutito que lo ubiquemos. Pero va ya, va enseguida. Mientras tanto, después de escuchar al rey del shock rock, Alice Cooper, bueno, vamos con otro monstruo del shock rock. Con el rey del shock rock de Aragón. De Aragón, sí señor. El sábado que viene, un amigo de esta casa como es Les Luger estará en Utopía presentando el lanzamiento en vinilo. Y ojito de su último trabajo, Creep Show. Un disco que ve la luz con el sello de Fish Factory, que conociendo al madafaka Vampiro Maño, será una edición de auténtico lujo, como todo lo que ha estado haciendo. O sea, es un tío meticuloso, que le gustan las cositas, que rocen la perfección, y si sí. Llega a la perfección, mejor. Pero bueno, ahí está, siempre rozándola. De esas que te dejan los huevos colgando, vamos, una... la edición, la vamos, la vaticino que será, como ya dijimos en su día, el álbum da un repaso tema a tema a cada uno de los capítulos que comprenden las dos películas de George Romero, inspiradas en la novela de Stephen King. Y aunque ya lo pusimos en su día, este tema que vamos a poner, me chifla el saxo incluido en este tema, un tema como el titulado La Marea. ¿Te acuerdas? Esos coleguillas que se van al lago aquel a pegarse un bañito. Yo, yo es que no, no sé. Eso era la balsa. La balsa, esa era la balsa. La marea era ese que enterraban en la arena. El capítulo ese que enterraba a la peña en la arena. ¡Qué horror! Dice, claro, pues que eran capítulos en una película de horror, de terror, claro. Yo lo que no entiendo, después de tantísimas décadas y tantísimas películas, ¿cómo no aprenden los americanos que un bungalow perdido en mitad del bosque no trae nada bueno? No suele ser buena idea. No, para nada. Por lo que vamos, La Marea, o lo que es el tema que vamos a dejar para abrir boca de cara a ese concierto que la semana que viene se llevará a cabo en Utopía, de la mano del fucking Vampire Maño, Lex Luger. El padre habló enterrando nuestros sueños, la sed llegó en venganza y lamentos, el agua, la tierra, mentiras y amor, los gritos del alma sepultan mi corazón. Enfrentar el dolor, nuestro tiempo se ha acabado. El agua en tierra, mentiras y amor, los gritos del alma sepultan mi corazón. We'll be right back. Mollete, Lex Luger, que bueno, pues estará el sábado que viene presentando otra vez Crip Show en directo desde la Utopía. Esta vez lo hará presentando el vinilo, concierto de presentación del vinilo, que por fin, unos mesecitos después, ve la luz, su último disco en formato, en el formato rey, vinilo. Uno de colorcito verde, otro de colorcito azul, en lo que va a ser, bueno, pues una edición, me imagino, y anticipo de lujo. Vamos con más cosas. Oye, otra vez nos han llamado por teléfono nuestro amigo la Giralda Metálica, ahora sí, rebautizado como el surfero rockero. Sí, señor. Nos pide un tema de los finlandeses de 16 and Ice, que es los 69 Ojos, una banda de goth rock, finlandesa, que en su 14º trabajo de estudio publicado, bueno, pues no hace mucho, hace 3 o 4 años, 5, en el 2019, si no me equivoco, sí, 2019, pues vio un disco, la luz, un disco llamado West End. En él venía un tema llamado Cheyenne, o Cheyenne, porque se te dice Cheyenne, Cheyenne, se pronuncia Cheyenne, es como la... Me parece que es una india esto de la Chayanne, o es el de la barbacoa, el Chayanne. No, el de la barbacoa era Jordi Dan. Jordi Dan, eso. Había uno que se llamaba Chayanne por ahí también. Sí, Chayanne había pero un... Pero que no tiene nada que ver. No. Pues el caso es que Chayanne es el nombre que le ha puesto a su nueva tabla de surf. Sí, sí, señor. Porque claro, esto hace un año, cuando vivía en Zúrich, no podía hacerlo. Pero ahora está viviendo en las Canarias, al lado de las olitas, y el chico pues que se ha comprado una tablita de surf porque, ya sabes, claro, culo veo, culo quiero, y en las playitas de las Canarias hay mucho culo. El heavy. Así que se ha comprado una tablita de surf. El otro día cuando vino aquí, no veas el mozo cómo se está poniendo de hacer surf. Hombre, se está poniendo que parece un machote. Ahora es, ojo, ahora es el heavy surfero, el heavy que acaba surfero con arena en el agujero. Que cabe, claro, sobre todo cuando llega a la orilla. Sí, señor. Pues bueno, os la va a poner el armero desde su portátil. Nos pedía, pues bueno, pues ese tema llamado Cheyenne, y lo pone el armero desde aquí, así que sube la pista, que vamos con ello. A ver si quiere sonar, porque ya se los ordenó. Ahí lo tenemos. Rock Oscurillo, desde Finlandia, para una tabla de surf que juguetea en las olas de una tierra soleada y cálida. Nada que ver. Contraposición, pero elegante, grande. Para ti, Samu, de 16 and Ice. By the silver moonlight, Bueno, ya lo teníamos. Nuestro compañero Daniel Chinoiras del Misterio está cantando, está escuchando el programa y nos manda una foto de Chayanne. Dice: Chayanne es un cantante. Y nos pone una foto de Chayanne. Y se ríe. Pues sí. Muchas gracias por la información, Dani. Yo creo que iba por ahí, sí. Yo de hecho los confundía. Confundía el de la barbacoa con el Chayanne este, que se debe llevar el codo a la manga, ¿eh? Pero bueno, no, este Chayanne es el título del tema extraído de West End, el decimocuarto trabajo estudio de los finlandeses The 69 Eyes, los 69 ojos, y que lo hemos puesto a petición de nuestro amigo Samu, el surfero rockero. Así que bueno, vamos con más cositas. Lo que tenemos aquí, dejamos una pincelada al hard rock más melódico, y para ello tenemos el nuevo trabajo de unos británicos llamados Corvus. Pero no los vamos a poner, no sin antes recordar ese número de teléfono. Nos quedan media horita escasa de programa. Sí. Así tenemos un poquito de Extended Play, que por ahí andará China China. Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es... ya me he olvidado. RadioMai.com/inclinadoonline. Me he quedado bien. Aquí pensando en la Chayana y en la tabla sur del Samu, pues se me ha ido la pinza, ¿vale? Y bueno, y tenemos también la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Por supuesto, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Correcto. La plataforma con grande, grandísima, más cantidad de programas, todos de tu rollo, todos en tu idioma, todos con un saber hacer, con un... Sí, una cervecita, por favor. Sí, yo ya me voy a... Que la Helen está en todo, está al quite. Es la productora, es la productora. Claro. Y eso, Asalto Mata, la mejor web que te vas a encontrar de Radio Rock, de Radio Rock en toda la red, en todo el online, en todo el www. Así, o sea, es. ¿Qué esperas en buscar? Nada. Y mira, nos recordamos las redifusiones, que también tenemos unas cuantas. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana para empezar la semanita de puta madre. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, en la que, bueno, toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ojito, que saludamos a la tribu Ternasca, que nos están señalando por aquí. Nuestro amigo Pequeño Ternasco lo tenemos ahí. Tenemos también a Dani de Rock Station. ¡Hombre! Otro taxista metalero, la capital del reino y compañero de Ondas. Tiene su programa Rock Station. Y cuando puede y tiene oportunidad, pues bueno, pues aparte de escucharnos, alguna vez pues nos manda un saludito. Ahí, desde aquí se lo devolvemos, ¿eh? Al taxista metalero y al que tenga de tripulante. Así que ahí vamos. Y continuamos con más cositas. Ahora sí, dejamos esa pincelada de hard rock melódico. Deme. Del tripulante, no, de pasajero. De pasajero, el tripulante. Tripula él. Hostia, verdad, el que tripula es el Dani. Sí, bueno, verdad. A ver, si se quieren cambiar los roles un rato. Claro, y que vaya el otro detrás. Tú conduces el taxi y luego me dejas ahí el dinero de la... Me lo dejas ahí ya. Que estás. Claro, verdad. Joder, qué pinza tiene el armero, Dani. La tengo la pinza que... Bueno, pues eso, lo dicho, que nos vamos con un poquito de hard rock melódico. Para ello tenemos el nuevo trabajo de unos británicos llamados Corvus, una banda que lleva una docena de años de carrera y que con el que nos ocupa han contabilizado 4 ya los álbumes de larga duración que poseen. Immortals es el título de su nueva obra y verá para Frontiers Music ese nuevo disco, el cual la banda nos dice que es una explosión, una exploración temática de la mortalidad y la eternidad, sin dejar de ser fiel al espíritu de bienestar establecido por ellos. El disco habla de transformación personal y profundidad emocional que une el pasado y el presente y continúa cautivando con su fusión melódica de energía cruda y lirismo poético. Nos quedaremos con Battle Cry, tema que nos vale para conocer a estos británicos llamados Corvus. Thank you. Llanto de batalla, Battle Cry, nada que ver con el tema del mismo nombre de nuestros idolatrados Saxon, que veremos este verano en Pamplona junto a Judas Priest y Uriah Heep, y decir Aerosmith. Sí, ay, Battle Cry, esto está incluido en Immortals, el nuevo trabajo de estos británicos llamados Chorus. Y que suena, si te gusta el rock melódico, suena de lujo, ¿eh? Vamos a continuar con más cositas. Esta semana que entra, concretamente el próximo 8 de marzo, verá la luz de la mano de Frontiers Music el nuevo trabajo del proyecto que hace poco más de un lustro montaron dos grandes que formaron juntos en su día en Dokken. Por un lado, el bajo de Jeff Pilson, y por el otro, la guitarra del virtuoso George Lynch. Ojito, y ojito para este, su tercer disco, que han contado nada más y nada menos a la voz que con el hindú Girish Pradhan, de Girish and the Chronicles. Es que lo bueno, madre mía, lo que hace que el proyecto gane entero, sin duda alguna, The Quantum Phase es el título de esa nueva maravilla. Y se prevé, tras escuchar temazos como este Killer of the Night, que estimamos, bueno, que estamos sin duda ante el mejor disco. Estimamos, pero yo ya creo que te puedo asegurar que estamos ante el mejor disco hasta la fecha de The End Machine. Never find I'm guiding the seas don't know if I wanna know what lies ahead of me. Uf, cómo suena Quasimodo, ¿eh? Aquí disparan estos hindúes. Que sí, que sí. El bufete Moriano me dice que le voy a joder la vida. Que cómo suena esto. De no hacer nomás quedarme a conocer cosas que me estás jodiendo el bolsillo. Que sí, que sí, que sí. Que al Durbin, el Halford le dirá que canta muy bien. Pero este, a este, ojo, ya se lo digo. Es que este no lo ha visto yo. No lo ha visto aún. ¿Y qué escenario tiene el colega? ¿Cómo se mueve? Que lo pude ser testigo de ello el año pasado en el Zurbarán de Burgos, al que no voy a dejar de ir este año también, porque joder, vaya cartelito, claro, están haciendo también. Hablamos de voz y presencia, sí, en el escenario. Ahora, sí, sí. ¿Quién gana? ¿El Durbin? Es complicado, Al otro no lo he visto, pero hostia. Giris Pradhan, este es mucho Giris Pradhan, Killer of the Night, esto está incluido en The Quantum Phase. El nuevo disco, el tercero de The End Machine, la banda, el proyecto de Jeff Pilson y George Lynch, dos ex-Dokken. Un disco que verá la luz el próximo 8 de marzo. Nada, queda ya, bufete Moriano, queda en breves. Habrá que organizar un pedido a Frontiers, al señor Serafino Perugino, pero ya. Cosete el bolsillo, anda. Por favor. Hasta que llegue. Y bueno, después de la tempestad llega la calma. Llega la calma, pero ¿de qué manera? Vais a comprobar, ¿eh? Como la que ofrece el nuevo proyecto de dos miembros de Fate's Warning, tales como su vocalista Ray Alder y el guitarra Jim Matthews, que se han tirado a embarcarse en una nueva aventura mucho más intimista, melancólica y seductora. Aquí las voces alcanzan un protagonismo único, llevándote a una especie de tristeza nostálgica. La guitarra está estratificada, o sea, que va por estratos, por capas, de tal forma que parece un auténtico sueño. Este álbum, titulado Really Good Terrible Things, que el sello Metal Blade Records puso en las tiendas el pasado 23 de febrero, es un disco que posee un sonido que te lleva a paisajes bellos e inquietantes, espectrales y secretos. Todo con una guitarra y algo de programación y la maravillosa voz de Alder, que te transporta al melancólico mundo de The North Sea Echoes. realmente maravilloso. Después del programa que llevamos a tope de power, pues un impasse, un kick cut de la mano de esta banda North Sea Echoes. Bueno, no llega a ser una banda, es un binomio. Un proyecto por dos miembros de Fates Warning, como es el vocalista Ray Alder y el guitarra Jim Matthews. Really Good Terrible Sin Things es el título de ese disco, ese debut para Metal Blade Records. Y el tema que os hemos dejado es uno de sus primeros singles, llamado Move. No es habitual, bueno, que demos el último latigazo del programa Ritmo de Metal Industrial, pero siempre hay una primera vez. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda sueca que vio la luz en octubre del año pasado, pero que ha recuperado ahora. Pues después de escucharlo, me parece pues un disco de lo más atractivo, de esto que ya sabes. Todas esas montañas de discos que nos llegan y se me van quedando ahí. Y me mandaron el otro día un mail recordatorio de que, chaval, ¿qué tienes aquí? Me mandan muchos de esos también, se me van acumulando. Y me dio por cogerlo y escucharlo y me llevé una muy grata sorpresa, desde luego. Desde el sello alemán Out of Line Records nos llega una banda pionera, que nos dicen ser pionera en Suecia, pero lo cierto es que apenas llevan poco más de una década en circulación para ser pioneros de nada. Bueno, el que nos ofrecen es el tercer trabajo de estudio, una banda que nos definen como andar entre la ferocidad del metal y la delicadeza de la electrónica. A ver, delicada la electrónica, depende de cómo la uses. Bueno, vale. Si lo que haces es soldar circuitos, eso es delicado. Pues sí, ¿verdad? A la hora de soldar, si lo que haces se te escape la gotica del estaño. El estaño ese. Como, si lo que haces es poner pimba, pimba, pimba en los altavoces, eso ya es delicado, ya, bueno. Exiden es el título de ese nuevo álbum, y del mismo os vamos a dejar una muestra como la titulada Doombreaker. Tema donde destacan unos guapos coros maravillosos, y así como la delicada voz, esa sí que es delicada voz, de Jani Fagerstrand. Yo digo, será alemán, pero no, son suecos. Fagerstrand. Se llaman... ¿Qué has comido hoy? Morrito de Fagerstrand. Son suecos y se llaman Rave the Requiem, y suenan así de bien, ya veas. Out. Doom Breaker es el tema que acabas de escuchar, incluido en Exiden, el tercer trabajo de estos suecos llamados Rave the Requiem, liderados por la voz de Jenny Forsman, que no es alemana. Bufete Moreno vía WhatsApp nos dice que el alemán es él. Y es verdad, es alemán. Tiene un nombre curioso, Fangwenstangwen. ¿Cómo es Bufete Moreno? Escríbeme en el WhatsApp cómo te apellidas, porque tienes un apellido Reskenbachen, ¿no? No sé qué se llama, el Moreno. Bueno, que vamos con más cositas, ya nos vamos con el clásico. Tenemos aquí a nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. Javi. Hola, Armero. ¿Qué me traes, macho? ¿Con qué vamos a cerrar hoy? Bueno, hoy traigo a los Overkill. ¡Wow! Plan bruto, ¿eh? Vienes embrutecido. La mejor banda de thrash metal de la historia. No te voy a decir que no, ¿eh? Para mí sí. No te voy a decir que no, ¿eh? A mí es una banda que me pone palote. Me mola mucho. Buen grupo. Sí, señor. Cuéntame, Javi. Dime. Bueno, un 2 de marzo de 1987 se publica el segundo álbum de estudio de la banda, con el nombre de Taking Over. Bueno, da igual, estoy yo como para dar clases de inglés, con ese inglés que tengo. La banda de los incorruptibles Bobby Blitz a la voz y la inconfundible bajo de Didi Berni. Banda de thrash metal neoyorquina. ¿Qué más nos puedes contar de ella? Bueno, salió este disco a través de Megaforce Records. Primero fue Megaforce y luego compró los derechos Atlantic para Europa, que lo publicó en Europa Atlantic, sí. Pero unos añitos después, ¿eh? Bueno, dime, más cosas. ¿Qué más tenemos que saber del disco del Taking Over de Overkill? Pues fue el último disco con el batería Rad Skies. Ajá. ¿Sí? Que dejó la banda después. Y lo reemplazó es Sid Falk. Eso es que el Rat Skates ese duró poco, ¿eh? Muy poco. Un disco y medio duró solo en... Bueno, dos discos y medio. ¿Y quién entró, dices, en sustitución? Sid Falk, señor. Y bueno, ¿y algo más? Pues, con respecto al disco, poco añadir, dos canciones. Wrecking Crew. Que viene a decir demoledores, el equipo demoledor, ¿eh? Uh-huh. Señor. In Union We Stand. Sí. Se han tocado en Estamos Unidos o algo así. Eso. Estamos, no Estados. Bueno, se tocaron dentro de los espectáculos de Overkill. Sí, son dos de los grandes clásicos que siguen sonando en directo. Y sí, un tema de los que he dicho, pues sirve como nombre en la web oficial. Que es el que vamos a poner además. Disco que salió, como bien has dicho, con Megaforce. Sí. Megaforce, que es un sello que fue el precursor del thrash metal norteamericano, publicando los primeros discos de bandas como Anthrax, como Metallica, Mercyful Fate, Testament, Manowar, Violence, o sea, ojito con Megaforce. Ese tema es Wrecking Crew, demoledores, su equipo de demolición, sí. Que, como bien dices, es el nombre que le han puesto a su página web, es cierto. Y es el que os vamos a dejar como clásico de la semana. Lo pone el Armero desde su portátil, así que sube la pista, Casimoto, que allá vamos. ¡Clasicazo de la semana! ¡Overkill! Sweep the wrecking ball. Bueno, señoras y señores, esto se ha acabado. Nosotros ya marchamos. Ha sido un programita guay. Nos lo hemos pasado chachi. Y la semana que viene, más y mejor. Y mejor. O por lo menos, que no es difícil. No es difícil tampoco. Ni fácil tampoco. Ni fácil. Así que bueno, chavalotes, hasta la semana que viene. Ser malos, muy malotes. Y larga vida al rock and roll. Yeah.